La calidad, variedad y mejores precios los encuentras en Devoto Punta del Este. Vení a Devoto y compra las mejores carnes a precios de no creer. Devoto Punta del Este, Roosevelt y Parada 10. Pulpa bondiola, entera o media, el kilo, 160 pesos. Mondongo, 179. Chorizo cantimpalo, Campo Sur, 299. Carré de cerdo, el kilo, 169 pesos. Nalga sin hueso, 359. Cuadril sin hueso, 359 pesos.